Domingo. Redención. Por medio de estos textos, ¿cómo entiendes el concepto de redención? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Efesios 1:7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 1:18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención es la liberación de una deuda o de la esclavitud por medio del pago de un rescate, y es una imagen usada en el Nuevo Testamento para interpretar la muerte de Cristo. En este pensamiento, todo el mundo llegó a ser prisionero del pecado y la ley era la guardiana. Como esclavos del pecado, los seres humanos estaban en camino a la muerte eterna. La deuda podía ser pagada solo por renunciar a su propia vida. Entonces, vino Cristo y Él pagó el precio de nuestra redención, haciendo que la vida estuviera disponible para todos los que creyeran con Él. Tales personas habían sido esclavos del pecado, pero habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Cristo también nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era el reclamo que ella hacía contra la vida de los que la violaban. La ley misma no podía salvarnos de su sentencia de muerte porque no podía darnos nuevamente la vida. Sencillamente proveía la base legal para la muerte del culpable. La solución de Dios fue revelada cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo también se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La redención, por lo tanto, incluye el proceso de santificación, la purificación de nuestras vidas. Esto presupone que, en la cruz, Cristo pagó nuestra deuda. Nos otorgó el perdón del pecado. Nos dio el don de la justificación. En otras palabras, libres de la condenación de nuestro pecado por medio del don que Cristo nos trajo, somos justificados por fe en Cristo. Dios no podía ignorar el pecado pretendiendo que nunca existió. Él satisfizo sus propias demandas morales al pagar el rescate él mismo. Volvió a comprar el derecho de existencia de la raza humana y de todo el planeta. Sea que los seres humanos lo reconozcan o no, todos pertenecemos a Dios. Lee 1 Corintios 6:20. ¿Qué impacto debería tener sobre nuestras vidas diarias el saber de nuestra redención por medio de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el valor de este don si el que recibe la oferta nunca la acepta? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.